Bueno, buenas tardes, compañeras y compañeros adherentes a la otra campaña. Acaba de hablar la compañera Eva, que aquí frente al Palacio de Gobierno, que estamos aquí en plantón pidiendo la libertad del compañero Amílcar Méndez Núñez, porque ahorita pues tiene como más de media hora que, bueno, llegaron la fuerza pública, pues los policías estatales, y como orden del gobernador Juan Sabines Guerrero, que llegaron acá y nos desalojaron pues a la fuerza, como nosotros estamos aquí pues manifestando, pues, y eso es lo que no le gusta, pues el pinche gobierno está actuando pues violando pues nuestros derechos también, nuestra, ese es el derecho pues que tenemos, y tenemos la libertad de manifestar y de hacer plantones para exigir pues la libertad de nuestros compañeros que están presos injustamente por el mismo gobierno del estado. Pero le pedimos a ustedes, compañeras y compañeros de derechos humanos nacionales e internacionales, que nos urge su apoyo, porque aquí enfrente del palacio estamos pasándonos, están desalojando pues el gobierno del estado ahora, y ya lo arrebataron todas nuestras pancartas que tenemos en la entrada del palacio principal y todas nuestras cosas, y nos sacaron pues aquí. Ahorita estamos en medio del parque central de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, pero nosotros estamos preocupados también pues, y pedimos más el apoyo, porque toda la familia que estamos acá estamos sufriendo pues, estamos preocupados pues, porque el mismo gobierno anda provocando, como ellos dicen que no violan sus derechos, sus leyes, pero ellos están violando pues las leyes, el mismo gobierno del estado nos están haciendo más sufrir acá, pero nosotros pues como familiares, ¿qué estamos haciendo? Pidiendo justicia, pidiendo pues la libertad del compañero Amílcar. Es todo, compañeras y compañeras. ¿Qué fue lo que te dijeron a la hora de que lo sacaron? Bueno, como hay tres organizaciones que están aquí en el plantón, el otro es lo de la COSIP, como ellos subieron sus camionetas allá arriba frente al Palacio de Gobierno, pusieron una cruz allí, y ese fue el hecho pues que el gobierno del estado se actuó de manera muy violenta pues, y nos perjudicaron también a nosotros pues como familiares y de la otra campaña que estamos aquí.